Muy buenas tardes, queridos amigos de La Voladora Radio. Acabamos de escuchar a At The Drive-In. La canción se llama One Arm Scissor, banda de Omar Rodríguez López, que también toca ahí con los, bueno, tocaba con los de Mars Volta, Mano Negra, y un cubano, buen músico él. Estamos aquí a través de La Voladora Radio 97.3 de FM, cuando son las 6 de la tarde con 8 minutos, un sábado 19 de marzo ya, del 2005. Y pues ya venimos a acompañarlos después de una semana larga y cochina, esa es la palabra, para ponerles buena música unas dos horas con algunos invitados que esperemos que lleguen y no se nos sale o no, Hugo. A ver, aguántame. Ahí estoy. Buenas tardes. Sí, tenemos hoy un gran invitado. Esperemos que llegue. Esperemos que al final no nos vaya a querer dar nuestros trancazos, ¿no? Que es lo que a mí me preocupa realmente. Bien, y antes de pasar a eso, vamos a dar los anuncios que nos... Que nos obligan a dar aquí en La Voladora. El día de hoy se llevó a cabo una reunión importante. Ajá, ¿de qué tipo? Ya ves que aquí en La Voladora se andaba cayendo el techo y todo eso. Sí, ¿no? Estamos en condiciones precarias. Es porque hizo mucho aire y todo eso. Entró el chiflón aquí. Bueno, un gimnasio está ayudando a La Voladora con algunos recursos materiales. Y por lo tanto ya tenemos que hablar bien de él. Ok, entonces... Entonces, el gimnasio se llama Poker Gym de Nelly Dance. Nelly Dance, ajá. Está ubicado ahí en Rosario número 28, esquina con Relox, arriba de la eléctrica. Los horarios es de 7 y 8 de lunes a viernes. Simón. 7 y 8 de la mañana y luego de 6, 7 y 8 de la noche. ¿No es de esos gyms que son 24 horas acá los que va el galano? Ah, no, este es un poquito más tradicional todavía. Ajá. También tiene aerozumba. ¿Qué es la aerozumba? ¿Es como la zumba aérea o qué? ¿Flotan así como las del Circo du Soleil y están haciendo ahí la zumba o cómo aerozumba, será? ¿Aerozumba? ¿Quién sabe? ¿Trae teléfono? ¿Tiene un teléfono? ¿No trae teléfono? Rayos, si no, ahorita hablábamos con ella y le preguntamos qué era la aerozumba. Pero a ver, síguele. También tiene high-low. ¿High-low? ¿Qué es eso? No sé. Ajá. Steep. Belly Dance. Belly Dance. Dragon Fight. ¿Dragon Fight? Y Air Toner. Dragon Fights, así como Pelea del Dragón, ándale. Así tipo Bruce Lee, como Jared o algo así. Ándale. Ajá. Ahí pueden pedir informes con Nelly Sandoval Torres o Jorge Cárdenas Reyes. Imagino que son los dueños. Sí, son los dueños ahí. Va que va. También aquí tengo un mensaje para nuestros amigos que andan buscando dónde caerle. Para nuestros queridos amigos paracaidistas, pues están vendiendo un terreno. No, no es cierto. Se vende un terreno, sí, pero pues no le caigan amigos paracaidistas, sino la bronca se va a venir con nosotros. Se vende terreno de 15 metros por 15 metros. Está pequeño, ¿no? Uh-huh. ¿Querías en un terreno de 15 metros por 15 metros? Un depa, ¿no? Un depa. Tres pisos, rentar los dos de arriba, ¿no? Ah, mira, traes visión. Tal vez con esto que acabas de decir, nuestro amigo o nuestra amiga que vende el terreno pues, se anima a hacerlo y ya no lo vende, ¿no? Pero mientras informes... Calle Libertad número 77 en Amecameca, Estado de México. ¿Dónde es la calle Libertad? No sé. Pero tampoco dice nombre, así que solamente podemos decirles eso, que se vende un terreno de 15 por 15. ¿Tienes algún más anuncio por ahí? Tenemos aquí un café-restaurante Amal, Avenida Cuauhtémoc número 142, esquina con La Rosa. Ese es nuevo, ¿no? Servicio a domicilio 55-61-69-92-69. O al 55-26-73-88-18. Va que va, ¿cuál otro tienes por ahí? También tenemos servicios psicológicos integrales en Fray Martín de Valencia 61. Ajá. Entrada por Cuauhtémoc frente al IMSS, despacho número 3, primer piso. La estación, ¿no? Ya, el de la estación ya chole, que sigue. Este es... Ajá, te escuchamos. Si necesitas un médico veterinario... Para llevar al Pepe, ¿no? Al doctor. Llevar al Pepe, sus ajá. Vacas, sus borregos. Ajá. Abril Flores se pone a sus órdenes en 5526-665780. Qué bello nombre, ¿no? Abril. Abril. Les hace ayuda a La Voladora. Hey. La cuenta de Banco Azteca, nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca, número de cuenta 34-76-13-65-60-06-89. A ver, pregunta, aguanta, antes de que pase al siguiente anuncio. ¿Sí? ¿Cómo se llama la persona de la cuenta? Se llama... Juana Rocío, ¿no? Sí. ¿Será nuestra queridísima amiga Chio, que es la operadora de la mayoría de los programas de La Voladora Radio. No sé, dicen que es otra. ¿Es otra? ¿O es como su... ¿cómo se le llama? Su prestanombres. Prestanombres. Tal vez, ¿no? Clínica Ortopédica Meca Meca La Isla. Caray. Ubicada en Silvestre López, 213, entre Babo y Jicotenga. Previa cita, ¿no? Dice, ya me acuerdo 7, del 8, audio. 15:48, la estación no. Ok, sí, no, la estación está vetada en nuestro programa. Y también, igual, el Centro Educativo de Matemáticas con la maestra Narda Fernández Garmendia. Matemáticas secundaria y preparatoria, clases intensivas todos los sábados. Para que sus chamacos se pongan al corriente y no anden de burros como nosotros, si no van a terminar aquí y no es bueno para ellos, ¿eh? Informes en San Francisco número 64 o al teléfono 978-9243. Va que va. Pues vámonos con otra canción en lo que nos vamos acomodando aquí. Vámonos con algo, ya pusimos a The Drive-In, vámonos con algo de The Raconteurs, otra de las grandes bandas de Jack White, gran músico, blues... un poco de garage rock. Vámonos para amenizar esta tarde, amigos, y regresamos con ustedes. Estuvo Steady As She Goes de The Raconteurs, otra de las grandes bandas de Jack White. Buenos para darle duro a los guitarrazos. Ok, a ver, estamos aquí un poco en shock. Ah, ok. nosotros somos una radio comunitaria, por tal motivo lo que hacemos nosotros es... Somos amigos del pueblo, no como los políticos. A ver, aguanta, amigo, te pongo la... Ok, ¿ahora sí? Claro que sí, ahorita me estoy aquí destapando una bolsa de unos ricos cocoles. De la región, porque aquí venimos a promocionar a toda la gente que quiera. Se acerca al micrófono, señor, ¿cómo se llama usted? Abraham Portillo. Abraham Portillo, es sí. Aquí de originario de Ameca. De San Juan, Tehuiztitlán. Ah, desde allá se vino para acá. Sí. Ando tratando los cocoles, traigo de piloncillo, traigo de mantequilla y huevo. Perfecto. De nata, de anís. Ajá. Para quien conozcan y quieran los cocoles de San Juan, Tehuiztitlán. Para el mundo. Soy el único que ando en todas las calles de Amecameca y gritando. Ya. Para que me escuchen. Eso es todo. Pues aquí ya lo está escuchando bastante gente en la radio. Hugo no puede hablar porque ya está echando el cocol a la boca con su coca, se va a jugar, ¿no? Con la coca. Exactamente. La coca dicen que ya casi es un... Le falta tantito para hacer sangre real. ¿Cree que será cierto? Sí, porque la coca es hecha de sangre. Es hecha de sangre, ¿ah? ¿Eh? ¿De la sangre de los dioses o de cuáles? De niños menores de 5 años para abajo. Les muelen el corazón. Fuertes declaraciones acá del señor. Pues aunque no lo crean, es cierto. Ok. La coca es lo que hablaremos contiene. Un día a la empresa, a ver qué respuestas nos da, ¿no? Y entonces los... De tontos van a decir que sí. Los cocoles son mejores, entonces. Ándale, porque esos son de harina y piloncillo. Perfecto, señor. ¿Y cuáles son mejores, los de San Juan o los de Centlalpan? Ve que hay cocoleros. Bueno, dicen que Centlalpan mucha gente, pero la gente, la que le gusta el cocol, dice que... Si son de Centlalpan no los quieren. ¿Y eso? A ver, díganos, ¿por qué? Pues no sé el motivo. ¿No se han de lavar las manos, no, cuando los hacen? No, a lo mejor las manos las traen muy limpias. Pero la conciencia no. Sí. Probablemente, ¿no? Pero los cocoles, aproximadamente, su abuelita de mi mamá. Ajá. Ya comía cocoles y mi madre murió de 100 años. Imagínense qué tiempo tiene. Claro, y claro. Y Centlalpan no creo que tenga 100 años haciendo cocoles. Nah, le tiran más a Roberto, son medio Robertos por allá. Ándale. Les gusta la uña, como dice aquí Hugo. Ándale. Este que estoy comiendo es de anís, ¿cierto? No, ese es de piloncillo. No sé distinguir, está muy rico, señor. ¿Me repite su nombre? Abraham Portillo Andrade. Abraham Portillo Andrade, amigos, vende cocoles. Sí. Anda, si pasan por su casa, pues, sí, pruébenlos tan ricos. Sí, todo Amecameca. Perfecto. Sí. Bien. Soy el único que ando en todo Ameca. Me parece muy bien, señor. Pues ahí está la invitación, ¿no? Que compren con usted y que usted es el que anda. ¿Cómo grita? ¿Puede gritar como grita? ¡Cocoles de piloncillo! ¡A 10 la bolsa! Ahí está. Esa es la voz característica. Si lo... aplausos. Ah, sí, espérenme, vamos a ponerle aplausos. Aplausos, aplausos. Retrasados, pero ahí vienen. Ahí vienen. Ahora sí, ahí está. Muchas gracias, señor, por acompañarnos y... gracias a ustedes. Vámonos con un... Ajá, también de preferencia, soy herbolario y el quien quiera conmigo, pregunte para el riñón, para la vesícula. Ya habíamos entendido mal, ¿ok? La próstata. Ok. Para los pulmones. Todo eso les puedo... ¿Tiene algo para facilitar con para puras eso plantas que lo... medicinales y frutas y legumbres que muchas veces las tienen hasta en la mesa? ¿Tendrá algo por ahí para Hugo? Sí. Él está sufriendo de un mal. ¿Del corazón? Un poquito más abajo. Ah, más abajo, el ombligo. Un poquito más abajo. ¿Más abajo? Sí. No. Ok. Eso lo hablamos fuera del aire, ¿no? Porque le da pena hablarlo al aire. Bueno, pero muchas gracias por visitarnos, señor. Gracias por darme esa oportunidad de comunicarles a la gente. Ok, vamos con otra canción en lo que aquí platicamos con el señor otro rato. Vámonos con algo de... Caray, estoy buscando, ok. Se llama Betty Page. La canción es de Public Image Limited. Y regresamos. Betty Page. Oh, remember when you were all the rage. When you were the rage. Aren't you all sons? Christian core. So get your cover off. Strip it down to the stars and stripes. God bless America. Yeah. Well, you can take my stage. Estamos de regreso, amigos. Ustedes disculparán que nos tardamos un poco en llegar, pero estábamos acá platicando con nuestro amigo el señor de los cocoles. Qué buena sorpresa nos diste, Hugo. El día de... Me cae que hoy sí me sorprendiste. ¿Sí? Me sorprendiste. Ya, ya que no llega nuestro, nuestro invitado estrella. Ajá, ya trajimos otro, ¿no? Otro más estrellita, ¿no? Ajá. Y bueno, estamos comiendo sus cocoles. A mí no me gustan tanto los de San Juan, pero eso está bueno. Ay, eres bien doble cara, ¿no? Doble navaja. No, se pero va están y buenos. Dices, no, no están buenos, ¿no? Ya que se fue el señor. No digo que no están buenos, pero estos sí me están gustando. Ok, ok. Entonces ahí está la invitación a que compren cocoles con el señor. ¿Cómo se llama? Rogelio. Ah, ¿cómo se llama? ¿Rogelio? ¿Se llama Rogelio? No sé, no me acuerdo. Ahí lo tenemos grabado. Ahí lo tenemos grabado. Amigos, ya tenemos... Estamos grabando también un spot para el programa porque somos bien buenos para hacer este tipo de cosas. Lo que a mí me llamó la atención, Hugo, de lo que pasó con el con este señor, ¿será cierto eso que dice que muelen a los niños menores de 5 años para hacer este refresco negro? Por eso le falta poco para hacer sangre, ¿no? Tal vez, porque está hecha de sangre de real, dijo, ¿no? No sé. Ok, ok. Está buena la coca, ¿no? Ok, amigos, pues vamos casi... Ah, no, todavía faltan 3 minutos para irnos al corte de... ¿De la media? De la media, pero pues estábamos aquí platicando... ¿Sobre qué estábamos platicando en el inicio? Antes de que nos interrumpiera. De nada, creo. De nada, ¿verdad? Estábamos dando los anuncios y que íbamos a traer a un campeón mundial. A un campeón mundial. ¿Crees que venga, la verdad? Pues, según nuestra productora o directora de aquí de la radio, dice que ha venido otras ocasiones. Ajá. Esperemos que esta vez no sea la excepción. A lo mejor ya escuchó nuestro programa y se desanimó, ¿no? Dirás también. Y ya no dijo nada, ¿no? Pues esperemos que venga ahorita. Ok, ok, perfecto, perfecto. Y pues antes de eso yo estoy muy molesto. A ver, platícame por qué. Por lo que pasó el domingo anterior. ¿Qué pasó? ¿Te dejó tu novia? No, eso no importa, bro. Ah, ok, la novia no importa, entonces ¿qué importa más que la novia? Las chivas. Las chivas, ah, ya, ajá. ¿Sí viste el clásico? No, no lo vi. Bueno, fue ahí en Guadalajara. Ajá. Anularon 2 goles a las chivas. ¿A quién? ¿Al dedos? Al dedos. Al Dedos. ¿Cómo le dicen el Dedos? El Dedos López. ¿El Dedos? ¿Por qué le dicen el Dedos, Hugo? Pues porque gusta meterlos, tiene buen dedo para meter buenos centros. Ah, ok. Bueno, okay. Le anularon dos goles y el primer gol sí era gol. Era gol, el segundo no, si no era. Ajá. Pero haz de cuenta que llegan los americanistas a reclamarle al árbitro. Ajá. Y después de como 30, 40 segundos, el árbitro dice que no fue gol. O sea, que cambió su parecer. Sí. Y se fue por el, ¿qué? Podríamos decir, el poder económico del América. ¿Tiene más poder económico el América que las Chivas? Yo creo que sí, pesa más. Entonces, no solamente eso se ve reflejado en México, en política, en infracciones, en los guaruras de los... De los lores, ¿no? Ajá. No, ¿también se ve en fútbol? También se vio en ese clásico. Ajá. Estuvo bueno el clásico, pero sí favoritismo. ¿Estás dolido porque perdieron las Chivas o qué? Sí, ahorita van a jugar contra el Monterrey. Monterrey. Super líder, esperemos que le vaya bien a las Chivas. Va que va. Vámonos al corte de la media, amigos, y regresamos con ustedes. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 6:30. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Mientras algunos aplanan las calles empedradas, porque, claro, los coches son más importantes que las personas, nosotros vamos a encargarnos de empedrarte. Pero las orejas. Los domingos, La Voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. La Voladora Radio. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. Ahí está, ya estamos de vuelta, queridos amigos de La Voladora Radio 97.3 de FM. Y estamos aquí en Amecameca, Estado de México, a través del 97.3. Ya lo dije, ¿no? Estoy repitiendo todo. Se ve que no tenemos un diálogo para ustedes el día de hoy. Los teléfonos en cabina son, Hugo. A ver, aguántame. ¿Cuál? Ok, ya ahora sí. 97-852-52. Y las redes sociales que nunca usamos y que tampoco ustedes nos hacen el favor de mandar. Nos pueden encontrar en Facebook como Dig y en Twitter como Radio Dig. ¿Y cómo encontramos a La Voladora Radio en Facebook? Lavoladora.net. Como La Venganza del Che Guevara. Ah, no, es de izquierda, pero... Bueno, probablemente se les va a ocurrir algún día decirle, ¿por qué no le cambiamos el nombre de La Voladora al Che Guevara, no? ¿Al Che Guevara? Yo creo que ese nombre ya está muy ¿trillado? No, yo creo que ya no se puede usar. Muchas ya lo han de haber usado, ¿no? Muchas. ¿Habrá una estación que se llame El Che Guevara? De esas argentinas, yo creo. Probablemente. Bueno, son las 6 de la tarde con 33 minutos, amigos. No queremos hablar de los Rolling Stones que vinieron esta semana a México porque no fuimos. Esta estación de radio no es tan influyente como para que consiguieran unos boletos para sus humildes servidores. ¿Cuánto costaban unos boletos? Yo llegué a escuchar que estaban hasta en 10 mil pesos. ¿10 mil pesos? Sí. Los... Yo creo que los más... ¿Baratos? Los más cercanos, ¿no? Ya. Los yo cercanos. Imagino que los más baratos son unos 4,000, 3,000. La verdad no tengo idea, no tenemos ni internet para buscar el precio del boleto. Entonces tuvieron el día lunes fue el primer concierto. Como son gente grande ya, de la tercera edad, sabrás que no pudieron hacer un concierto al otro día. Entonces un día tocan, descansan 3 días y el jueves volvieron a tocar. Tienen que recuperar las fuerzas, ¿no? Después de darle a los 70 años. Pero sí llenaron todo. No, bueno, sí, claro. Los boletos, claro, y... Claro, imagino, en reventa, imagino en cuánto han de estar. Y como les decíamos, amigos, esta radio no es tan influyente. Todavía no tiene tantas palancas como Mexiquense o como XFM o como... 97.3. No, somos nosotros, Hugo. No, como... ¿Cómo? ¿97.7 es otra? 97.7... Sí, ¿no? ¿Cómo se llama la de...? La Z, ¿no? También. Chance y hasta la Z mandó gente, que ni siquiera es su género de música, ¿no? Pero ahí estaban viendo a los Rolling Stones. No queremos hablar de los Rolling Stones, amigos, porque pues nada más nos deprimimos más. Pero vamos a ponerles algo de música y regresamos con ustedes. Lo que sigue a continuación es de una gran banda. La banda se llama Interpol. La canción se llama Evil. Es del disco Antics de ellos. Finísima música para esta tarde de sábado. Regresamos con ustedes, amigos. Rosemary, heaven restores you in life. You're coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand. It's the thought that moves you upward, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach. When your friends, they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slow release. Evil de Interpol, gran disco el Antics. Los primeros dos discos de Interpol fueron de lo mejor. Ya después, ya no me gustaron. ¿De dónde son los de Interpol? De Nueva York. Bueno, dos son de Nueva York y uno es inglés. Son gringos. Sí, exactamente, Hugo. ¿Qué traes con los gringos o qué? Ya ves que sigue de moda Donald Trump, ¿no? Sigue de moda el copete de perro, ¿no? Parece un perro. No sé, ¿cómo se llama esa raza de perros? Como... ¿Sabes de razas de perros? Tal vez sería la pregunta. Entonces estamos igual. Averiguaremos cómo. ¿Bulldog? ¿Su cara no? Entonces como chato, su cara es como ¿no? pollo. Es como pollo. Como una pechuga de pollo mal cocida, ¿no? Una papa, ¿no? No, ese es Benedicto. No, ¿cómo se llama? No es Benedicto ya. Francisco. Francisco, ándale. No, ese es Francisco. Bueno, volvió a ganar, creo que otra vez. Sí, sigue ganando y sigue preparándose para ser el candidato de parte de los republicanos a la presidencia de Estados Unidos. ¿Y si crees que sale como triunfador de los republicanos, crees que pueda ganarle a Hillary Clinton? Pues quién sabe, ¿no? Son gringos. Con eso te digo todo, no se sabe, son gringos, están locos, ¿no? Pues sí. Pero bueno, esperemos que no ponga el muro, porque si no, ¿cómo vamos a cruzar de mojados? Estábamos planeando, amigos, cruzar de mojados para buscar el sueño americano, chambear allá en los jardines. Y Hugo, su sueño de Hugo, amigos, déjenme se los platico, ajá, es llegar y chambear en los jardines ahí, tal vez en una mansión en Beverly Hills. Y como ustedes no conocen a Hugo, pero Hugo va al gimnasio ese que estaba anunciando hace un rato, por eso le echó harta crema. ¿Cómo se llama? ¿Leslie o algo así? Por ahí lo tienes, ¿no? Por ahí lo tengo. Exactamente. Bueno, él va a ese gimnasio y lo que hace Hugo... Hugo está mamey. Al Nelly Dance. Hugo va al Nelly Dance. Está mamey. Entonces, él está, su sueño es ir cruzar el otro lado, al otro lado, ir a alguna mansión de Beverly Hills y trabajar en el pasto, quitarse la playera por el calor de California y tener una playera de tirantes y mostrar sus cuadros y que alguna mujer americana lo... Bueno, gringa, lo... sea seducida por ser hispano, latinoamericano, es moreno, mamey, y pueda vivir con ella. Ese es el sueño americano de Hugo. Y por eso está molesto con Donald Trump, porque si no, no va a poder cruzar, ya que van a poner una pared bastante alta, ¿no? Ya nada más voy a ir aquí al DF, ¿no? A hacer los jardines. Ahí en Polanco. Puras viejitas. Es otra. Algún día platicaremos de otro de sus planes de Hugo. Buscar una viejita, casarse con ella y que le herede una fortuna. Imagínate al Pepe, ¿no? O sea, que está gordito y que se quita su playera. Tal vez. Con las gringas, imagínate. A lo mejor les gustan los pachones. Probablemente, ¿no? Probablemente, amigos. Pero bueno, estábamos hablando que ganó Donald Trump y que va, pues va que vuela para llegar a ser el... presidente. Pues no sé si el presidente, pero mínimo el candidato, sí. Pues yo creo que sí tiene mucho para ganarle a Hillary Clinton, ¿no? No me imagino a Hillary Clinton como presidente. Pero, amigos, también deben de saber que ese comentario de Hugo vino de del fondo de su machismo. Porque Hugo es de esos que dice, la mujer es para dos cosas, para tenerla cargada y arrinconada, como las escopetas. Hugo es de ese pensamiento. ¿Qué buscas en una mujer, Hugo? A ver, platícanos. ¿Una mujer? Ajá. Nada más que sea buena y obediente. Dos cosas. Me habías dicho que también que hiciera buena salsa, que hiciera de comer. ¿Quieres pues, que tu esposa trabaje? Si hace buena salsa y de comer va parte de la obediencia, ¿no? Ya ven, amigos. Hugo, lo que quiere es una mujer que esté de esclava para satisfacer sus necesidades. De ahí nació ese comentario de qué. ¿Cuál fue tu comentario? ¿Cuál? El que acababas de decir. ¿Sea buena y obediente? Antes. ¿Cuál? De que no veías a Hillary Clinton como presidenta. Como presidenta. No. ¿Por qué no? A ver, platícanos. ¿O ha habido una presidenta? No, sería la primera. ¿Pero por qué no tendrá las mismas capacidades que una mujer? Yo creo que sí las tiene, pero le hace falta presencia, ¿no? Carisma. Como que ¿Porque es mujer? No, solamente le falta. ¿Porque es mujer? No. ¿En México cuándo irá a ver la primera mujer? Tal vez Margarita Zavala se iba a aventar, ¿no? Como candidata. Imagínate, no tiene las capacidades tampoco. ¿Por qué? ¿Porque es mujer? Porque la sí. va a mandar Fox. A ver, pregunta, ok. No, pero esa no es la esposa de... Ah, no, Calderón, ¿ah? Y es el borrachín de Calderón. Imagínate. Entonces, está... Ok, entonces tu comentario, ¿escuchaste lo que acabas de decir? Ajá, a ver. Que lo va a mandar Calderón, o sea, que la mujer no tiene mando, sino que va a ser manipulada por su esposo. ¿Por qué? Porque las mujeres solo son para dos cosas, según tú. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Tenerla cargada y arrinconada, ¿no? Este programa se está convirtiendo en un programa machista. Y se nos van a dejar venir todas las feministas, Hugo, con tus comentarios, ¿ya ves? Al rato vamos a tener aquí a las Pussy Riot manifestándose en nuestra contra. Fíjate que ahorita que hablas de eso, se está viendo un fenómeno. Ajá. Bueno, es nuevo ese fenómeno aquí, no sé si nada más en el centro del país. Ajá. O ya en toda la república. ¿Ves que antes los que eran medio gays? Ok, ese es otro tema de Hugo, que también es medio homofóbico, síguele. Estos tipos, se operaban y toda la cosa así, ¿no? Para hacerse lo más parecido a una mujer. Sí. Ahora se está dando un fenómeno que nada más un hombre se visten como mujeres, se maquillan como mujeres, pero físicamente como un hombre, ¿no? ¿Pero es homosexual? Pues sí, es homosexual, pero solamente se viste como mujeres. Pero no se quiere no quiere cambiar su físico al de una mujer. No, solamente se maquilla y se arregla el cabello y se viste como mujer, pero no, ya no se operan, ya nada. ¿Le darías la mano a alguien así? No. Pues, ¿por qué no? Todavía parecían mujeres, pues ya, ¿no? ¿Por qué? Hugo, te estás quemando ya en este programa. A nivel nacional. A nivel nacional, internacional, porque ya ves que nos escuchan en Argentina y en Guatemala, Honduras y Londres. Y en Londres y en todos lados. Te estás quemando, Hugo. Te has mostrado tu homofobia. ¿Por qué? Sí. Tú sí, ya lo acabas de aceptar. Al rato también nos van a caer todos los de movimiento lésbico gay. El Jonathan, ¿no? El Jonathan de Chalco nos va a caer. No, Hugo, vamos a tener un montón de enemigos. Ya entremos de enemigo tal vez al municipio porque hablamos puras finuras de ellos. Ahora que nos también vamos. Ha de haber algunos ahí que son, ¿eh? ¿En dónde? En el municipio también. ¿Sí? Hay unos que son medio acá. ¿Cómo sabes? ¿Los conoces? Se les ve, ¿no? Se les ve. La mano, otro comentario homofóbico de Hugo, amigos. Esta clase del día de hoy se llamó... La homofobia. La homofobia reflejada en una persona. No, sí, pero ese fenómeno ya está dando mucho en el centro, ¿eh? De que simplemente se visten como mujeres, pero... Se maquillan y todo, pero ya parece... Pero ¿qué piensas al respecto? ¿Eres tolerante a eso? No me importa. Ok, amigos, volvemos a lo mismo. Clase, no hagan lo que Hugo hace. No sean intolerantes y respeten a la gente por cómo se quiere ver o cómo se quiere vestir. Nada, pues nada más hay hombres y hay mujeres, no hay más. Ok. Me parece perfecto, Hugo. Pues vámonos con otra canción en lo que aquí tratamos de limar asperezas con Hugo y toda la banda que se nos va a dejar venir porque no aceptas esa diferencia de género o esa identidad de género. Pero bueno, pues ya será otro relajo. Vámonos, acabamos de escuchar a Interpol. Su vocalista es Paul Banks. Él no solamente toca con Interpol, sino también tuvo un proyecto. Realmente no sé si hasta el día de hoy esté ese proyecto vivo. Pero vamos a escuchar algo de su proyecto solista. No se llamaba Paul Banks, su último disco me parece que sí. Ya se presentaba él como Paul Banks, pero antes se presentaba como Julian Plenty. Esta canción se llama Only If You Run, pues es de Paul Banks, o su tal vez nombre artístico para ese disco, Julian. Perdonen, amigos, estamos aquí tratando de estamos haciendo unas bromas y luego se nos van las cabras, como dirían los viejitos. Otra terminología de viejito que tengo ya arraigada es Only If You Run de Julian Plenty. Regresamos con ustedes. poquito, amigos. Only if you run. Si ven a la policía llegar a sus casas y están echando la fiesta, hay que correr cuando vemos a los polis llegar, ¿no? Y más, ¿sabes por qué hay que correr? ¿Sabes por qué hay que correr, Hugo? Sí, ¿por qué? Porque resulta que hay que correr. Ok, ya. ¿Sabes por qué hay que correr? Resulta que esta semana hubo contingencia ambiental en la ciudad de México, en la CDMX. Más bien no había que correr, ¿no? No, mejor dicho, no habría que correr. No, pero sí, porque se supone que se suponía que los policías estaban ahí tratando de infraccionar a las personas que circularan porque hicieron ahí una maniobra medio rara y que digo, yo estoy de acuerdo en que dejen de circular, aunque sí, inclusive los carros más nuevos, según le toque el día o el color de su calcomanía y la terminación del número de su placa. Pero resulta que no los infraccionaban, simplemente les recomendaban y les decían, ciudadano, el día de hoy no puede, hoy no podía circular, y los dejaban ir. Entonces, pues, imagino que algunos hicieron su agosto ese día y pues acá andaban sacando las mordidas, ¿no? Para los automovilistas de la Ciudad de México. ¿Qué hubo? ¿Estás pensando en qué? ¿En tu teléfono? Amigos, sí. Es que tenemos aquí un problema. Hugo habla chino, parece ser, pero su teléfono cambió de lenguaje a chino. ¿Por qué? No sé. Dices que siempre que venimos al programa, como que falla el internet, ¿no? Sí, no sé si falla con los demás programas, pero con nosotros siempre falla. Sí, estoy de acuerdo. ¿Será que nos están que hay un complot contra nosotros? Posiblemente. ¿Crees que sí sea cierto eso? Pues sí, siempre llegamos, hay buen internet y después se va. Probablemente. ¡Cállate, chachalaca! Ahí está nuestro amigo el peje de un complot. ¡Cállate, chachalaca! ¿Qué hubo? ¿Por qué tan serio? ¿Estás pensando en tu teléfono que ya está en qué es, chino o es japonés o qué diablos es eso? ¿Alcatel de dónde es? No, digo, pero el lenguaje en el que está ya tu... ¿Qué chino? No sé, es como un virus, ¿no? Probablemente están interceptando tu teléfono, Hugo, debido a que estabas comentando de manera homofóbica y misógina. Entonces, pues ya ves lo que ocasiona esos comentarios, Hugo. A lo mejor ya Anonymous te está hackeando el celular. ¿Quién sabe? No sé. Bueno, pero hablábamos de la contingencia, ¿no? Ajá, bueno, a ver, sígueme platicando. Ya se quitó. Sí, ya se quitó el día de ayer. Y yo creo porque ya salieron los vacacionistas, ¿no? Ah, cierto, ya viene Semana Santa, entonces, ¿no? Entonces ya se limpió. Se limpió. ¿Has ido a las famosísimas playas artificiales de la Ciudad de México, de Mancera, fue desde el Peje, ¿no? Desde el Peje las puso. ¿Y de Ebrard? Ebrard, Mancera. ¿Has ido? Nunca he ido, pero te he visto nada más, ¿no? Pero no, nunca he ido. Deberíamos ir un día, ¿no? Ponen ahí las regaderas y llevan arena, ¿no? Y toda sí. La cosa. Y imagínate. Hay una lagunilla, ahí están ahí asoleándose las señoras con sus baberos, llevan sus baberos. Ok. Imagínate a nuestro amigo el Apestocín. Amigos que nos están escuchando, déjenme decirle quién es nuestro amigo el Apestocín. Es un joven que es un poco corpulento. Gordito. Ok, Hugo, bueno, va a ir medio obeso. Ah, ok, con problemas de sobrepeso. Sí. Que va al gym, ¿cierto? Sí, va al gym. ¿Podrías contar esa experiencia? A Nelly Dance, ¿no? Sí, va ese ya va ahí. A lo mejor lo conocen nuestros amigos de Nelly Dance. Resulta que, amigos, que hacer una Apestocín en la vida es ir a un gimnasio, levantar, que eran mancuernas, como 10 minutos o menos de 10 minutos... No, unos 2 minutos. Ok, 2 minutos. Después de eso, ¿qué hacía nuestro amigo el Apestocín, Hugo? Se quitaba su playera. Quitaba la playera. Y empezaba a posar enfrente del espejo. Y luego hacía otras repeticiones. Pero ya sin playera, ¿cierto? Fortaleciendo los músculos y nos enseñaba cómo trabajaban sus músculos. Exactamente. ¿Después qué hacía? Después hacía otras pesas. Ajá. Se quitaba los pantalones, ¿no? ¿Y qué traía abajo? ¿Puedes describirlo para nuestras amigas que nos están escuchando? No, yo creo que se van a espantar. Tenía una tanga, ¿no? Era como una tipo tanga negra, ¿no? Eso fue un día martes, digamos, ¿no? ¿Y el viernes qué tipo traía? No, al miércoles. ¿Al otro día? Después de haber transpirado tanto ejercicio, ¿qué hizo traía? Hizo lo mismo, traía la misma. Ok. ¿Y cómo eran su calzado deportivo? Unos zapatos negros picudos, ¿no? Con chat, no picudo, ¿cierto? Pero el pico era como tipo tribaleño, ¿no? Ándale. Y sus calcetines deportivos, como los de Peña Nieto, que el famoso calcetín gate, ¿no? Exactamente. Eran unos calcetines negros, ¿no? Sí. Y se ponía a hacer pesas y se ponía a mostrar su físico. ¿Y qué pasó después, Hugo? Que cuando le recriminamos, le dijimos, oye, amigo, yo sé que tienes un gran físico, pero pues tápate eso, ¿no? Está la señora del gimnasio, era Nelly, tal vez. Dijo que esa señora ya estaba acostumbrada a ver cuerpos así. Ese tipo de cuerpos, llenos de músculos, ¿no? Entonces, por eso, amigos, ¿a qué fue todo este choro y este discurso? Hay muchas personas que van a ir a las playas del DF y van a ir haciendo una pestocina, es decir, tal vez se quitarán el pantalón de mezclilla, traerán una tanga de color negro, unos zapatos con un dragón bordado y con el pico hacia arriba, y mostrarán su escultural cuerpo. Y las señoras viejitas con su babero. Probablemente con sus calzones de abuelita, ¿no? Que es el clásico. Así que los invitamos, amigos, si no pueden irse en Semana Santa a visitar a Acapulco, a Cancún. Exactamente. Son igual de pobres, por no decir otra palabra, que nosotros, pues váyanse ¿a dónde? A las playas del Distrito Federal. Patrocinadas por nuestro querido amigo. Creo que también ya está poniendo Erubiel unas en Ecatepec. ¿En serio? Creo que también ya va a poner unas. Y en Ecatepec, ¿no? Sí. Ok, ya se va a convertir en el Acapulco, ¿no? Igual de inseguro, igual de con costa. Pues ok, sí. Entonces ahí está la invitación, amigos. Váyanse a las playas de la Ciudad de México, patrocinadas por nuestro querido amigo, el... Mancera, ¿no? El doctor Miguel Ángel Mancera, alias el Pechitos, ¿no? Porque andan Pechitos mostrando el pecho. Yo creo que va a ir a una playa, ¿no? Si él se va a poner brasier, ¿no? Para sostener acá su pecho. Exactamente. Vámonos con otra canción, amigos. Ya casi llegamos a la mitad del programa. Esperando que llegue nuestro invitado. Si no llega, pues ya, ¿qué podemos hacer, no? La lucha se hizo. Y también estamos en pláticas. Nuestro community manager está en pláticas con una Miss. A ver si también nos acompaña muy pronto. Tenemos puras personalidades. Como por ejemplo el día de hoy nos acompañó el señor de los cocoles. Lo que sigue es de Saint Vincent. La canción se llama Cruel y regresamos con ustedes. Thank you. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7 y un minuto. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. Amigas, amigos, escuchen Dig aquí con este par de güeyes irreverentes. Soy José Ramón López Beltrán, mejor conocido como el hijo del peje. Sí, la voladora. Ahí está, amigos, ya estamos de vuelta después de este corte, recordándoles que estamos a través de La Voladora Radio 97.3 de FM y que no solamente nos escuchan hoy de 6 de la tarde a 8 de la noche, sino también las retransmisiones, que son los martes de 7 a 9 de la noche y jueves de 2 a 4 de la mañana. Para nuestros amigos veladores, ¿no? Sí, para los que nos quieran llamar, comunicarse, dedicarle una canción a una chica, a un chico. Hugo no va a aceptar llamadas de personas que tal vez no tienen definido su género, pero trataremos de hacer el esfuerzo para que cambie. No marquen al 97-852-52. Ustedes no, exactamente. Ustedes no. Y nos pueden... Ya nos va... Te digo que nos va a caer acá una tipo de asociación de Ameca Meca lésbico gay, ¿eh? Fíjate que ayer casi le caía una asociación así de ese... Casi de ese calibre. Ajá. Al presidente, creo que hubo un cabildo público. A ver, cuéntanos. O iba a haber, no sé si no. Ajá. Entonces ahí le reprocharon al presidente. ¿Le siguieron reprochando? Sí, que no está trabajando, no está trabajando bien. ¿Y no está trabajando? ¿Según? ¿Según o sí? Lleva poquito tiempo, no se ha visto mucho todavía. Ok. ¿Será porque algún amigo va a venir a visitarnos tal vez y queremos que todo esté en paz con ese tema o qué? El amigo que va a venir a visitarnos sabe lo que hablo. Ok. Es del lado, es neutro, ¿no? Ok, esperemos, si no vamos a salir con los ojos morados. Si es que llega a venir. Pero vamos a poner un pequeño audio de nuestro amigo el Temo, ¿te parece? No el de aquí no es nuestro amigo, la verdad. ¿Cuál Temo? El jorobadito. A ver. Gracias al licenciado Benito Juárez García. Me equivoqué, soy un ser humano. Como unos cocos ahí que tenemos allá abajo. ¡Cállate, chachalaca! Ahí está. El Cuau, ¿no? El Cuau. Hablando de Benito Juárez, que ya pronto es su natalicio. Ya va a ser su... Por eso es puente, ¿no? El 21 no hay labores. Sino... ¿Qué día es 21? El lunes. Creo. ¿Cuándo es su natalicio? El 21, ¿cierto? El 21, ajá. Es el lunes. No hay labores. Por eso es que estamos de fiesta, porque es puente. Y aparte ya comenzaron las vacaciones para los todos chavillos. Los niños y los que van a la uni o la prepa también. Hablando de prepa y de universidad, ajá. Fíjate que, amigos, tenemos que reconocer que Hugo hace unas investigaciones a veces un poco ahí medio turbias. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Porque resulta que hace como un mes estábamos hablando de las estrellas que surgen, estrellas por decirlo así entre comillas, que surgen del municipio de Ameca Meca para el mundo. Sí, sí. Y tú me habías comentado y fui engañado vilmente, inclusive nuestra directora de la estación fue engañada vilmente al... Se, puso a investigar. Se puso a investigar, exactamente. Y resulta que nuestra queridísima amiga Misa Meca Meca no es Misa Meca Meca. Es Miss Juvenil, o ¿cómo sería? Juvenil Misa Meca Meca. De participó en el Estado de México, ¿no? Sí, pero no en las grandes ligas, ¿no? Sino no. Como en la segunda división equivalente a fútbol, ¿no? Sí, en la es juvenil. Como, podríamos decir como que es como el Atlante. Es como el Atlante, ¿no? De la primera, digo, del fútbol mexicano. Bueno. Porque no queda en primer lugar, pero queda en... hace su mejor esfuerzo, ¿no? El Atlante. Sí, estoy hablando del Atlante, claro. Sí, sí, sí. Porque arriba y adelante, ¿con quién? Con el Atlante. Con el Atlante. Aquí, no es cierto. Es una frase de un profesor hace muchos años que le decían el colesterol. Luego les platicaremos, tal vez en un horario más noche, más les noche, podremos decir por qué le decían el colesterol, ¿no? Este programa debería de tener, ¿sabes qué, Hugo? ¿Qué ¿Has visto South Park? Sí, algunas episodios. ¿Has visto el anuncio antes de empezar el programa? No me he puesto. Donde atención. Le dice a su ahora sí que a sus televidentes que es un programa que no es apto para todos. Sí. Tal vez deberíamos tener algo así aquí, ¿no? Porque si no algún día nos va a caer alguien a... Pero hoy no vino Pepe Huicho, que es el que es... Es el que explota, sería, ¿no? ¿No? ¿Por qué no vino hoy de veras? Creo que fue al... ¿Cómo se llama? A la tienda esa de Londres. Ah, ok, a la del cuarteto, ¿no? La del cuarteto. ¿Es que se irá a comprar el Pepe unas buenas tangas? Es que se va a ir de vacaciones a Acapulco. Pues ya le dimos un tip, si estaba escuchando el programa mientras estaba ahí en el cuarteto, en la tienda esa de departamental, o ya venía hacia acá. De Rosita. Como... Exactamente. Ya le dimos un tip, que haga una pestosín esta Semana Santa y le va a ir bien. Hacer una pestosín. Hacer una pestosín es ponerse una tanga negra, estar un poco descuidado de peso. Ponerse unos zapatos. Unos zapatos con un dragón bordado. Y pues irse a la playa del Pero día. Eso sí, bien peinado, ¿eh? Claro. Copete acá. Y cuando trae playera, digo, camisa, abierta hasta abajo del pezón, ¿no? Sí, ¿no? Para sí, que... Sí. Para eso, amigos, créanme, si ustedes son unos solitarios en el amor, eso les va a traer grandes, grandes satisfacciones. Sí, porque hoy en día nuestro amigo La Pestosín es nada más y menos que el esposo de una doctora. Que claro, lo manda a la universidad. Lo manda a la universidad para que se eduque. Y le paga todos sus estudios, todas las cosas. Está invirtiendo en él, ¿no? Invirtió y ya. Y está... Esperemos que coseche frutos y no solamente borracheras en la universidad. Con el queridísimo amigo Apestos. Y vámonos con otra canción, amigos, en lo que vemos qué onda el día de hoy con nuestro invitado, si es que se digna en venir o no. Esperemos que sí. La verdad es que estamos emocionados. Y más porque Hugo quería... No tanto, porque ahorita... No, sí, porque Hugo quería demostrar sus habilidades de entrenar. De los que dan aquí en el gym, ¿no? Las de Dragon Fight. Ah, exactamente, con nuestro queridísimo invitado. Pero ojalá y sí se digne en venir. Estaríamos muy contentos de tenerlo por aquí. Vámonos con algo que tampoco, no sé por qué no había sonado en el programa. La banda es Spiritualized y la canción se llama Little Girl. Están en La Voladora Radio. Sometimes I wish that I was dead, 'cause only the living can feel the pain. Sometimes I wish that I could fly. You get so grounded that life will pass you by. Hey little girl, so hurt inside, but dry your eyes. Sometimes the words you gotta say, they get so trapped inside and fade away. Get it on. Ahí está nuestro queridísimo amigo Hugo. ¿Qué estás haciendo, ¿Qué andabas haciendo ahí? Tratando de comunicarnos con nuestro invitado, ¿o con invitado quién? Especial, con el Pepe Huicho. Nos dice que ya compró este traje de baño para vacaciones. ¿Tanga negra? ¿Tanga negra? Sí, se va a ir de vacaciones entonces el Pepe. Dice que quiere tener una esposa, una doctora como esposa. Pues ahí está, sigan, hagan una pestocina esta Semana Santa y créanme amigos que les va a ir bien. Y hay muchos desdichados como nosotros que no tenemos a dónde ir, que por tal motivo hacemos un programa de radio los sábados por la noche. Ustedes entenderán nuestra soledad. Pero, ¿qué consejo les darías a esos amigos que están como nosotros, Hugo, para disfrutar Semana Santa? Para todos aquellos que no puedan salir, ¿no? También que estamos cortos de dinero. De efectivo. ¿Qué pueden hacer? Ahorita están vendiendo unas alberquitas. En una tienda de prestigio internacional. ¿Del tío Sam? Del tío Sam. Ajá. Cuestan 57 pesos, pueden ir a comprarlas. Ok. Y ahí la ponen ahí en su patio, ¿no? Ok, ¿con qué la llenan? Pues con agua, con unas cubetas acubetadas. Cajicarazos, ¿no? Cajicarazos. Ajá. Pues ahí no pueden aplicar la de apestosín porque pues, no va a haber nadie. Para lucir el cuerpo, pero sí. ¿Qué pueden hacer? Pues pueden comprar una coca. Ajá. Que nos decía el don que... Que aguas nada más porque está hecha con niños molidos de menos de 5 años, según él. Una Coca-Cola, unas papitas... ¿Eso es para un señor o para un chavo? Para un don, ¿no? ¿Cómo el don, su cerveza. Ok. ¿Y para ahí, el chavo? Para el chavo, pues una coca, ¿no? Ajá. ¿Y cómo le va a invitar? ¿Va a invitar a su novia? ¿Si tiene novia? Si tiene novia, que la invite ahí, ¿no? ¿Y que le diga y que le compre su traje de baño a su novia también, o cómo? Entonces ahí sí puede aplicar la de apestosín, ¿no? Ah, ok. Entonces ahí sí que se compre su tanga negra, el susodicho. Ajá. ¿Y si es un don, cómo le diría a su señora que se presente en la alberca? Con un babero, ¿no? Con un babero. Como un tipo mameluco, ¿no? Como de rayas. Tipo Beetlejuice. Ándale. Ok, ¿y después qué podrán hacer, Hugo? Habéis estado siguiendo tus consejos. Bueno, eso es para ahí en su patio. Otra vez ir al cine, ¿no? Pueden ir al cine. ¿Sabes qué sería bueno? Que se compraran una de esas palmeritas chiquitas de plástico y la pongan al lado, ¿no? Que agarren un puñito de arena y lo tiren al lado. Pues ya está su playa artificial. Toman una foto para el Facebook, ¿no? Ándale, y la suben acá vacacionando. En Acapulco. En Acapulco, exactamente. Y me decías que... Nos dice aquí un personaje. Un personaje, Dice que no le digamos su nombre, se llama Manuel. Manuel Pérez. Nos dice que él no va a salir de vacaciones. Pero que va a ir aquí en un lugar muy... frecuentado por caballeros. ¿Cuál lugar es? ¿Dice el nombre? No. No, dice que aquí en Ameca Meca, ahí por el cerrito. Ajá. Que él y su suegro van a ir. Ándale. ¿Y la doña qué? No, pues no sé. ¿No la llevan o qué? No la lleva, son sus vacaciones para él. Para ellos, sin la esposa y sin la suegra. Vamos con algo más de canción, Hugo. ¿Sí? Algo más de música. Esta canción es de un gran músico que tocaba en los Red Hot Chili Peppers, pero... ¿El que era El guitarrista en un tiempo, sí. Y la canción se llama The Past Receipts y es John Frusciante. Toca la dulzura del sexo, de la piel, acaricia el color dorado, la novedad desconocida. Ella gime, llora, está inmerso en un amor abominable. Él llorando, ella lo hace. ¡Maldito cacharro! ¡Oiga, me lo dieron en mi cumpleaños! No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. Amigos, ya regresamos después de esta canción de John Frusciante. Un tipo bien pacheco, la verdad, que se la sabe musicalmente. Qué bueno que salió de los Red Hot Chili Peppers, creo que puede dar más así. Cuando son las 7 de la tarde con 21 minutos, este sábado 19 de marzo del 2016, está empezando Semana Santa, lo que conlleva trajes de baño diminutos en los hombres y en las mujeres y las playas abarrotadas. Y también las playas artificiales. Hugo le estaba dando algunos consejos para que pudieran pasársela chévere esta Semana Santa, si es que tienen esa oportunidad. Y pues que hagan una pestocín en esta Semana Santa. En esta Semana Mayor le llaman también, ¿no creo, Hugo? Sí le llaman Semana Mayor, ¿no? Sí, Semana Mayor es va a haber también la Pasión de Iztapalapa. Yo estaba viendo que el Kikín Fonseca estaba tratando de... Sí, conoces al Kikín Fonseca, ¿no? Sí. Estaba tratando de audicionar para el Cristo de Iztapalapa. Pues el cabello largo siempre lo trae, ¿no? Más o menos. No le dio, creo que es demasiado farol para hacerlo. Pero creo que se preparan con unos 2-3 años antes los que van a hacer el Cristo de Iztapalapa. Se van a correr al Cerro de la Estrella y... Aquí no hay pasión, aquí en... Namecameca. Bueno, sí hay pasión en los hoteles, ¿no? Normalmente. Pero hay pasión en... También en los pueblos, aquí hacen la representación. ¿Cuántos que es que son albañiles? Ajá. Van vestidos como romanos. Ajá. Con un lazo y le van pegando y dicen Jesús de Nazaret, ¿no? ¿Y le van pegando? Le van pegando y ponen su cruz ahí. En ¿Y las... si los y los levantan en la cruz? Sí, los levantan, los amarran, los dejan un ratito. Y ok. Los bajan. Y también para hacer un ser el actor principal de esa pasión. Hay que prepararse si vas a hacerlo, no sé, en Centlalpan o en Huehuecalco o mismo a Mecameca. También tienes que prepararse. ¿Sí? Sí. Wow. Espiritualmente. Wow. Interesante, interesante. Y todos los que quieran ir a Iztapalapa, tomen sus precauciones esta semana porque llega mucha, mucha gente. Ajá. Los asaltos están a... El calor ahorita. Ajá. Es que también ya fueron los desfiles y todo eso, ¿no? Entonces sí. Hace mucho calor también. Llévense una sombrilla y todas esas cosas. Ya me imagino, vas caminando, Hugo, por ahí sobre Ermita Iztapalapa y te sale un romano y le suelta la lana, hijo, ¿no? Algo así. Y es que varios llevan cargando la cruz, no nada más el Cristo ahí, varias personas. Es pesada la cruz, me imagino, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto pesará leche, sabes? No, el dato. Unos, de 70 kilos ahí por más pesos. Que un bulto de cemento. Sí. Pero uno que le entra a la obra sí se lo aguanta, ¿no? Sí, sí lo aguanta. Es que va por pesos. Hasta niños llevan unas cruces pequeñas también, así. Interesante. Y bueno, ya según yo entiendo, cuando se acaba la Semana Santa, se acaba la vigilia. Vigilia es vigilia, ¿no? Sí, la vigilia. Se acaba. Ya puedes comer todo, ¿no? Todo. ¿La vigilia cuándo es? Según yo, solo los viernes, ¿cierto? Solo los viernes no puedes comer carne, solo pescado. De cualquier tipo. Ah, ¿solo pescado? Ok. Entonces este es el último viernes que no pudieron... El día de ayer fue el último viernes en que no podíamos comer pescado. ¿Y este que viene? Que es ¿también? El viernes pues es santo. Cuando muere, ¿no? Algo así. ¿Tampoco hay que comer pescado o carne? Carne tampoco. ¿De ningún tipo? De ningún tipo. Ok. Nada de carnitas, nada de... ¿Unos tacos de moronga? De tripa, de... ¿No? De los... A Pepe le gustan los de tripa, ¿no? ¿De obispo? ¿Cuáles son los tacos de obispo? ¿Unos de qué? ¿De obispo? De obispo. ¿De obispo catedral o qué? Unos chamorros. ¿No? Unos chamorros, unos de nana, ¿no? Imagínate unos de la panza del... Ay, ¿de la panza del marranito o de cuál? El marranito del Michelin, ¿no? ¿Del Michelin? Entonces, ok, entendido. Entonces ya estamos entendiendo aquí clases con Hugo. Mira, ya regresó la señal de internet. Ya tenemos. Ya tenemos, según yo. Ya podemos hacer programa. Ya podemos hacer programa de calidad. Pero bueno, entonces ya se acabó, se va a acabar la vigilia y ya podemos comer carne. Hugo, ¿comes carne? No, como vegetales, ves que voy al gimnasio, entonces... Cierto, que tú te estás preparando, ¿no? Me habías dicho que quieres dentro de 3 años ser el Cristo de Iztapalapa. No puedo porque soy morenito, me discriminaron. Ok, ¿Cristo es güero o qué? Sí, porque Cristo estaba güero. Ok, interesante, perfecto, pues bueno... Ahí está, amigos, la invitación que vayan a Iztapalapa a ver la representación número ¿Qué número será? No sé qué será, pero... Para que vayan y disfruten de la representación y terminen en Semana Santa. Vámonos con algo de música, amigos. Esto es How High y es de unos británicos bien buenos también. Son los Charlatans y regresamos aquí. ¿Qué acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar a los Charlatans. ¿Qué canción fue? How High. ¿Qué tan alto, Hugo? ¿Qué tan alto? Son los Charlatans. Son británicos, Hugo. ¿Pero qué tan alto quisieras llegar esta Semana Santa? Pues así que al nivel de la pestosí, ¿no? ¿Para tener una doctora o para qué? Pues sí, es lo que interesa al final de cuentas, ¿no? Okay, okay. Que te mantenga. Ok. Digo, Hugo, que hoy estás desatado. Nos van a caer encima un montón de gente que imagínate lucha... que te cayera encima a velar. Eso sí sería un golpe bajo y fuerte. Ahorita que viene a lo mejor nos mete así un golpe bajo. No, porque no están permitidos. Bueno. ¿O sí están permitidos? Bueno, no, pero... Seguro. Ok. Amigos, después de hora y media de programa y que no pudimos ofrecerles algo realmente... digno de ustedes, pues ya tenemos internet y ya casi va a acabar el programa. ¿Cómo ves este relajo? Ya podemos hacer programa. Entonces, amigos, estuvimos hablando de Semana Santa. Pues sí, aviéntense unos buenos apestosines esta Semana Santa. Yo creo que les será de mucha utilidad. Vamos al corte del último bloque del programa, Hugo. Son 7:30. Pues ya casi se acaba y creo que no llegó nuestro invitado. Nadie nos quiere en este pueblo mágico. XHECA, La Voladora Radio.

queridos amigos, acabamos de escuchar a Los Temples. La canción se llama Keep in the Dark, un poco de psicodelia para esta tarde de sábado que ya cayó la noche. La noche ha llegado. Creo que tocan, ¿no, verdad? ¿Mande? ¿Están tocando? No. A lo mejor ya son los del movimiento lésbico gay o que ya vienen sobre nosotros. La noche no ha caído. Vino el Pepe para que lo visiten. Mira, te voy a hacer unas pequeñas preguntas, Hugo. ¿Te parece? Estamos un poco preocupados por tu postura hacia las mujeres y hacia los gays. Por Javier, ¿no? La Torre. También que le robaron su casa. ¿Qué tendrá Javier a la Torre en su casa? Pues ya lleva un buen de tiempo en el noticiero. Yo creo que ya tener ya suficiente dinero y ya tener cosas buenas en su casa. ¿Pero qué tipo de persona será Javier a la Torre en su casa? ¿Cómo será? Para empezar, creo que dicen que es del otro lado, ¿no? ¿Es del otro Laredo? ¿Ya cuántos años tiene? Y creo, no se le conoce esposa, hijos. O sea, que tú quisieras que fuera como el Cuau, ¿no? Que una vez enunciamos todas las novias que ha tenido desde Galilea Montijo hasta quién, ¿te acuerdas de otra? Roxana Nájera. Exactamente. Si el no es... Cuau de aquí, ¿cuántas novias habrá tenido también, no? ¿El local? Pues, ha de tener varias también, ¿no? ¿O no? ¿Tendrá ahorita varias o...? O ha de haber tenido, no sé, tal vez, habría que preguntarle, ¿no? Ese sí también tuvo varias. Pero te estaba haciendo unas preguntas, Hugo. La primera pregunta es, si vamos a identificar antes de que acabe el programa, ¿cuál es tu postura hacia las mujeres y hacia los homosexuales? Primero, ¿crees que todos los seres humanos son iguales? ¿Crees eso? Sí. Ay, ahora sí, ¿no? Ok. ¿Crees que las mujeres son seres humanos? Sí. Ok. Felicidades, Hugo. Eres un feminista con estas dos preguntas tan complejas. ¿Cómo ves entonces? Resulta que sí eres feminista. Entonces, discúlpame por pensar que no creías en el derecho de las mujeres. Te digo. Una disculpa pública a ti, Hugo, a tu persona, porque no eres nada homofóbico ni eres machista. Es para el programa, ¿no? Para darle... ¿Para darle credibilidad o qué? Sí, nada más. Pero estábamos hablando de a Javier a la Torre, ¿no? Sí, que lo asaltaron. Trae unos moñitos, ¿no? Cuando está dando sus noticias. Ajá. Y trae un bigotito, ¿no? ¿Crees que ese bigote hable? ¿Será así como el bigote el que lo controla? ¿Como el bigotón? Como el bigotón. Yo creo que sí, ¿no? Sí lo controlará. Saben, amigos, es difícil que Hugo se concentre en el programa cuando ya hay señal de internet porque... Está ahí chateando con sus amigas y con toda la gente en su teléfono chino, que está en lenguaje... ¿Qué lenguaje es? Como mandarín. Como chino coreano, ¿no? ¿Y si lo entiendes? Ya estoy ahorita agarrándole más o menos. Ya ves que los chavitos, con tal de entrar al Face y mandar fotos y ver chavas, le entienden a todo, ¿no? Entonces, si quieren que sus hijos aprendan algún otro idioma como el chino, habría que cambiarles el teléfono a ese idioma, ¿o qué? Sí, cámbienselos y van a aprender... Ok, perfecto. Estoy aquí haciendo algo sobre... Estamos aquí tratando de darles programa de calidad. ¿Qué pasó, Hugo? ¿Ya no hablas? ¿Ya se te comió? ¿Ya viste, Hugo? Eso es chino. ¿Eso es chino? Sí. Ah, tú me estabas diciendo que... ¿Y el japonés cómo es? A ver, vamos a buscar en japonés. Hasta el lunes. ¿Entendiste, Hugo, o no entendiste? Hasta el lunes. ¿Qué te acaba de decir nuestra maestra de chino y japonés? A ver, otra vez. Hasta el lunes. Messi, ¿no? ¿Quién sabe Messi, quién es? Que ganó el Barcelona. Vamos a empezar a aprender palabras, porque aquí también tenemos nuestro bloque de cultura general. ¿Sabes? ¿Quieres saber cómo se dice...? ¿En qué? ¿En chino o en qué? Chiquita en chino. A ver. Primero en japonés, ¿va? Chiquita. Ah, mira, se dice igual. Sí, es lo mismo. A ver, ahí va otra vez. Chiquita. Chiquita. Ajá, así que cuando ves con una china... Cuando dice no, con una japonesa, una chica que está guapa, ¿no? Así le dicen. Ajá, chiquita. A ver, vamos a ver en chino. Chichita. ¿Cómo? Chichita. Chichija. A ver, ponle en coreano porque van a regañar. Chichita. ¿Coreano? Ajá. Estamos buscando coreano. Ok, ahí te va. Chiquita. No creo que sirves de traductor, ¿o sí? No de servir, a ver. A ver, otra palabra. ¿Qué palabra quieres que encontremos? ¿Cómo se pronuncia en japonés, coreano o chino? ¿Cómo me habías dicho? ¿Pompi? Pompi, a ver. ¿Cómo se pronuncia pompi? Cuando vas a ver a tu chava, es decir, a tu pompi, ¿no? Ah, ok, pero espérame. Vamos a buscar. Interesante. Le pongo pompi y me manda un idioma bien raro. Estamos buscando. Pero a ver, platícanos algo o en lo que busco aquí. Ahora sí te va. Pompi. Esto pompi. No sirve, esto no sirve. Pompi, dice. No sirve. Déjame buscar, aquí está, ahora sí. ¿Por qué hice traducir del islandés? ¿Cómo se dice hasta el lunes? A ver. Ok. Creo que está fallando, ok. ¿En coreano? ¿En coreano? Boryuikachi. Ay. Boryuikachi. ¿Y en chino? Chidao Shinchi. ¿Y en japonés? A ver, aguántame, soy lento. Japonés. Getsuyoubi made. ¿Cómo? Getsuyoubi made. Getsuyoubi made. My dear. Ok, ¿qué otra palabra quieres aprender en japonés? Como nuestra amiga la coreana, ¿no? Tenemos una amiga coreana, amigos, que habla así. Entonces, queremos platicar con ella, por eso es que estamos aprendiendo palabras. ¿Qué es lo que le dirías a nuestra amiga coreana, Hugo? No sé, a ver, cómo lo más tradicional, buenos días, ¿cómo se dice? A ver. Buenos días. Ohayo. Eso es en japonés, pero dijimos que es coreana, ¿verdad? Sí. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. ¿Cómo le vas a decir entonces, Hugo? ¿Puedes repetir después de que lo pronuncie nuestra querida traductora? No. Annyeonghaseyo. Ay, no, es chivo. Ok, a ver, otra vez. Annyeonghaseyo. Dice, aquí no está la chivo, ¿no? No, ya se fue hace un rato. Ya se nos peló de aquí. Ok, ¿alguna otra palabra que quieras conocer en japonés? Ya sé. Ok. Eibullo. ¿Eso qué es? Eibullo. Cuando veamos a nuestro querido presidente municipal, le vas a decir así. Eibullo. Eibullo. Eibullo. Eibullo. A velar en coreano. Vamos a ver cómo se dice en japonés. Pero ¿cómo se dice puerquito o cochino? Ahora aguántame. Te va en japonés. Vamos para allá, hombre. A velaru. Ahí está. Vamos a ver en japonés. A velar. Me dijiste que... Buta. Ok. ¿Cómo se dice a velar, Hugo? Te lo acabo de poner. ¿No estás poniendo atención? ¿Estás poniendo atención en nuestra clase? ¿En qué idioma? A ver. Ese fue en chino. No, vamos a ponerlo en japonés. Escucha. Aberaru buta. Aberaru buta. ¿Quién sabe? Aberaru buta. Aberaru buta. ¿Sabes qué significa eso? Aberaru buta. ¿Puedes venir y leerlo? ¿Abelar cochino? Abelar puerco. ¿Puerco? ¿Cómo? A ver. Aberaru buta. Aberaru buta. A ver la buta. A ver aru buta. A ver en coreano. Eibullo dechi. Está más cañón decirlo, ¿eh? Y en chino. Na fula chu. Chu. ¿Por qué tú es como chu? Na fula chu. Chu. Ok, vamos a ver cómo se dice. ¿Aquí alguna otra palabra para platicar con nuestra amiga coreana, Hugo? En lo que le piensas, vamos a una canción, ¿no? Porque sí, vamos por una canción. Aquí nos vamos a quedar toda la tarde. Vámonos con algo de... Algo bueno, algo de Gary Clark Jr. La canción se llama Bright Lights. Después de esto regresamos con ustedes, queridos amigos. Están en La Voladora Radio. Oh, estuvo Gary Clark Jr. con Bright Eyes, un poquito más de garage rock para esta tarde de sábado que ya está, bueno, ya es noche de hecho, 7:50. Pues amigos, no se olviden de poder donar aquí en La Voladora, ya que todavía no tenemos techo, desafortunadamente. ¿Dónde? ¿En la cuenta de la Chio? En la cuenta de la señora Juana del Rocío Fonseca, es lo único que me acuerdo. Y no sean malos, luego se vienen otros chiflones y nos vaya a caer algo en la cabeza estando aquí al aire. Señora Velar, necesitamos que nos done unos 2 millones, ¿no? Una donación a la caritativa a La Voladora. De lo que se está ahí ganando arduamente. Ganando arduamente con el sudor de su frente. Sí, le hace falta sudar bastante, ¿eh? Eso sí. Bueno, ya no vamos a hablar mal de él porque Pepe se enoja. Dice que hay que hablar de sus resultados. Que no ha tenido resultados, no de su persona, ¿no? ¿No? Ok, mira, estaba pensando en... escucha esto. Sí. Parfois je pense que la vie est mon pire ennemi et pense qu'ils sont tétos. Teto, escuché teto. Estamos hablando de Pepe, es un teto. Es lo que le quiere decir nuestra amiga francesa a Pepe. A ver, ¿cómo dijo? Parfois je pense que la vie est mon pire ennemi et pense qu'ils sont tétos. Vos son teto. Ahora vamos a escucharlo en coreano. No, ahí sí no. 때때로 나는 인생이 내 최악의 적이다 생각하고 그들이 테토 생각. 엔가. Exactamente. Y en japonés, porque el Pepe sabe todos estos idiomas. Y está letrado. Está letrado. Japonés. Doki doki, 私は人生は私の最悪の敵だと思うし、その後彼らはの TETO だと思います。 Imagínate una la radio en Japón, en japonés, que estás así escuchando la radio y de repente escuchas esto. Doki doki, 私は人生は私の最悪の敵だと思うし、 その後 彼らはの TETO だと思います。 Está largo, ¿no? Sí, es una frase del Pepe. A ver qué es. Pero espérame, vamos a buscarlo ahora en albanés. Albanés. Teto. En italiano a lo mejor sí se entiende más, ¿no? Vamos a italiano a ver si alcanzamos a entender lo que nos quiso decir el Pepe en su mensaje. A volte penso che la vita è il mio peggior nemico e quindi credo che siano teto. ¿Qué dijo? Teto, que mi amigo, que no sé qué su vida es. A ver, ahí te va otra vez. A volte penso che la vita è il mio peggior nemico e quindi credo che siano teto. Yo pienso que la vida de mi amigo es, ¿sabe qué? Ok, vámonos a lo que tú sí vas a entender, que es chilango. No, a ver, Hugo. Às vezes eu acho que a vida é o meu pior inimigo e, em seguida, acho que eles são teto. ¿Entendiste? A veces pienso que la vida es mi peor enemigo, ¿no? Eso no es todo. Às vezes eu acho que a vida é o meu pior inimigo e, em seguida, acho que eles são teto. Y enseguida pienso que él es un teto. Que es, ok. Ay, ¿a poco sí? Vamos ahora en alemán, Hugo. ¿En alemán? Manchmal denke ich, das Leben mein schlimmster Feind ist und dann denken, sie sind Teto. Teto. Creo que es universal esa palabra, ¿no? Todos. Teto, ya. Vamos a escucharlo en estonio. ¿Estonio? ¿Existe? Sí, pero no se puede, no podemos escucharlo. En checo sí. Někdy myslím, že život je můj nejhorší nepřítel a pak si myslím, že jsou teto. Es un teto. Para todos es un teto. Teto es una palabra universal. Y finalmente, en griego, ¿te parece? Griego. Caray. Μερικές φορές νομίζω ότι η ζωή είναι ο χειρότερος εχθρός μου και, στη συνέχεια, νομίζουν ότι είναι τέτο. Τέτο, ya aprendimos algo hoy. Ok, aprendimos que teto se dice igual en todos los benditos idiomas. En croata, también. Ponekat mislim da je život moj najgori neprijatelj, onda mislim da su teto. Es un teto, ¿no? Entonces, eso significa, amigos, teto significa lo mismo en todos los idiomas habidos y por haber. Pepe Huicho, ¿no? Es decir, el Pepe Huicho es universal. Por eso, amigos, es que Pepe Huicho es universal, lo pueden encontrar en el 55, 40 y tantos. Y dejarle ahí un mensaje. ¿Cómo se llama cuál es su arroba en Twitter? ¿Pepe Wash? Pepe Wash. Sí, es arroba. Sí, Pepe Mándenle Wash. Algún recuerdo teto para el Pepe Wash. Que está muy contento porque le respondió la novia del hijo del peje, ¿no? Ajá. Le respondió un mensaje diciéndole que sí se parece a su novio. Y es lo más cerca que puede estar de una mujer, ¿cierto? Sí, exactamente. Nogle gange tror jeg, livet er min værste fjende, og derefter tror de er Teto. ¿Eso en qué fue? Eso fue en danés. Ni a Teto, dijo, ¿no? Exactamente. Hugo es internacional, ya nos dimos cuenta de eso. Estamos llegando a la recta final del programa, amigos. Hay unas noticias de aquí del periódico La Maqueme. Ajá, a ver, échalas antes de irnos. Ya ves que viene en internet por secciones, hay municipios de Chalco. Ajá. Que detuvieron a 4 secuestradores. Buenas noticias, ¿no? Ok. Y, pero ese periódico yo creo que ya no es tan creíble, ¿o tú qué piensas? ¿Por qué? ¿De quién es? ¿Es del municipio o no? Es de Joel Avelar. ¿Ah, es de su hermano? ¿Es su hermano o qué? ¿Es pariente? No, qué? Es pariente, ¿no? Suena todo me que es de Avelar, ¿no? Sí, yo escuché que... Hay que ir a hacer una iniciativa, Hugo, perdón que te interrumpa, ajá, para que ya no se llame Ameca Meca. ¿Entonces? Se llame Avelar, el pueblo de Avelar. Pues es que cada que está un presidente es el pueblo de Guerrero, el pueblo de Avelar, el pueblo de... ¿Pero qué me decías? Perdón por interrumpirte. No, nada más que detuvieron unos secuestradores aquí en Chalco. Ajá. Al parecer creo que 2 policías que iban pasando por ahí en la noche fueron a comprarse una torta. ¿Una guajolota? Una guajolota. Hay guajolotes en la noche, ¿no? También hay ahí en Chalco. Ajá. Un atolito y... De casualidad se toparon con los secuestradores. O sea que fue coincidencia. Exactamente. Wow. Aquí en Amecameca, deportistas piden a gobierno arreglar canchas y alumbrado en Huehuecalco, en una. O sea, en su delegación. Roban equipo de cómputo en escuela de Santiago. Ok. Ah, mira, esta que fue muy famosa. Alpinista extranjero fallece en refugio cuando intentaba escalar el Iztaccíhuatl. Sí, la escuchaste las noticias, ¿no? Creo que esos días que estaba muy feo el clima. Ah, ¿en ese tiempo se murió? Ajá. Alumnos del CBT de Chalma son asaltados por hombres armados. Caray, armados. Ya no vienen a la escuela. Mejor no estudien. Con medio siglo, la Rosita es la paletera más antigua de Amecameca. Te digo que sus noticias de... Para llenar, ¿no? Ráfagas de vientos causan daños materiales en viviendas y en región... Colocarán cámaras en Parque Iztapopo para reforzar vigilancia. Cuiden a los visitantes, amigos, cuídenlos. Va a estar bien, ¿no? Sí, claro. Pues eso es lo que tiene y ya no vino nuestro... No vino, estamos invitado. Desanimados, estamos tristes. Es un día triste para la radio. Porque nuestro amigo no quiso acompañarnos y explicarnos qué es más duro, echarse un round con el Canelo Álvarez o echarse un round con Marisol González, ¿no? ¿Cuál será más pesado? Yo creo que con una mujer, ¿no? O sea, con Marisol González. Ya, porque pelear. Está chaparrito, ¿no? Y... Sí, yo creo que sí. Pero es que dicen duro. Que son más gallos, ¿no? Los chaparritos. Para pelear, estamos hablando para pelear. Para pelear, ¿no? Canelo, pues a lo mejor no tanto. Rinden homenaje a Cuauhtémoc Blanco en Chalco. ¿También? ¿Ven el homenaje? Le rinden un homenaje en Chalco. Ok, por eso es Chalco, ¿no? En todos lados. Ok, perfecto. Hugo, pues llegó el tiempo de despedirnos. Si tengas alguna otra noticia que darles. De aquí de Ameca, pues nada más que le eche ganas el presidente, que queremos, como dice Pepe, que no vamos a criticar su persona, pero vamos a criticar sus ¿qué? Su gobierno. Su gobierno, sus hechos. Claro. Ahí hay por ahí 50 y tantos millones que le dio la diputada federal. Esperemos que nos diga después. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues unos 2 milloncitos para la radio, no estaría mal, ¿no? Te digo que no estaría mal. Pues ojalá se apiade de estos pobres nazarenos, ¿no? Estos pobres... ¿Qué es un nazareno? Sí, es como también alguien de Nazaret, ¿no? Que nació en Nazaret, ¿no? Somos nazarenos entonces. Y ahí en la semana vas a encontrar varios en la calle a ver si no te asaltan, ¿no? Esperemos que no. Amigos, nos vamos. Vámonos con algo de un francés, hablando de idiomas, de Sébastien Tellier. La canción se llama El amor y la violencia, como la política, ¿no? Puro amor y pura violencia. Amor y poder, ¿no? Es una exactamente. Telenovela de Televisa. Pero para eso vámonos y hay que ponerlo en francés, así que tenemos la ayuda de nuestra traductora. L'amour et la violence. Nos vamos con esa canción de Sébastien Tellier. Esperamos tener invitados el próximo sábado. Y al pues, Pepe aunque sea. Al ¿no? Pepe aunque sea. Y no se olviden de la retransmisión del programa el martes y el día jueves. Nos escuchamos dentro de 8 días y muchas gracias. Hasta luego. Adiós.